Bueno, decíamos que el Consejo de Formación en Educación continúa ocupado hoy por parte de los estudiantes. Hasta ayer había estudiantes de la enseñanza media de Montevideo y del área metropolitana que estaban ocupando el Consejo de Formación en Educación, pero ahora hay estudiantes que han venido desde otros departamentos. Vamos a tomar contacto con el departamento de Paysandú ahora. Está del otro lado del teléfono, está Florencia Antunes, que es del Instituto de Formación Docente de Paysandú, que continúan con el reclamo del 6 más 1% del Producto Bruto Interno para ANEP y UDELAR, y también están por el rechazo a este recorte de horas y de grupos que lo consideran el más importante de la historia del Consejo de Formación en Educación. Florencia, buen día, bienvenida. Hola, buen día, buen día. Bueno, contanos, Florencia, cómo están las cosas por allí, por Paysandú y por el interior, concretamente, que sabemos que está convulsionado con este tema de supresión de horas, de miles y miles de horas, y también de grupos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, como o sea, novedades entre comillas, ¿no? Porque las negociaciones todavía sí continúan. Ayer, en el día de ayer, día miércoles, el sindicato docente, el CIDCE, bueno, como que pone una propuesta sobre la mesa para que el Consejo de Formación y Educación conteste este viernes, porque supuestamente los cursos se cierran el 15, pero bueno, con todo este conflicto se extiende hasta el 22, así que suponemos que se va a extender un poquito más también, ¿no? El conflicto y las respuestas. Tener respuestas favorables. Porque Claro. en el último preventivo que bajó CFE, si bien hay una disminución del recorte, pero siguen siendo más de 100 grupos los que se eliminan. O sea, todavía hay una cantidad bastante abrumadora de grupos que se van a eliminar y que siempre se concentran en el interior del país, sobre todo en los CERP. Entonces, esto nos afecta principalmente a la región, ¿no? Porque nosotros, como Instituto de Formación Docente, tenemos nuestros centros de referencia en Salto, al ser de Salto, los que hacemos profesorado, los que realizan profesorado, y bueno, supone, no sé, haber arrancado primero y segundo año y el año que viene encontrarte con que no está tu curso, con que no va a abrir, o si estás en tercero este año, el año que viene no sale cuarto. A ese nivel, el drama y el problema, cuando uno empieza una carrera, tu derecho a la educación te garantiza tener que poder finalizarla. Y bueno, y en alguno de los planteos que realiza el CICE, va por esa línea, y nosotros apoyamos también, que bueno, sería no cerrar ninguna especialidad, y tal, o sea, garantizar que se abra principalmente cuarto, aunque sea un estudiante, para poder finalizar la carrera, ¿no? Poder finalizarla. Después, bueno, que queden a sujetos a inscripción, por lo menos los cursos de 1 a 3 estudiantes, porque dentro de esos 100 grupos que se recortan, el preventivo, que el último que manda CFE, no se visualizan recortes por pocos alumnos, que también está mal, ¿no? Pero no se considera, bueno, porque hay pocos alumnos en ciertas carreras, sino que a veces hay más de 10 y igualmente se recortan. Entonces no tiene una lógica, no está muy pensada tampoco. Pero bueno, lo que el CIFE sí plantea es que queden sujetos a inscripción, aunque sea de 1 a 3 estudiantes, y que se pueda, a ver, que tengan unos criterios pedagógicos y democratizante, ¿no? Por eso también piden armar una mesa bipartita en febrero para ver estas cosas. Pues, si se aprueba todo lo que manda, ¿no? El CIFE a la mesa. Pero sí seguimos viendo y por eso seguimos en conflicto. O sea, toda esta semana han habido ocupaciones. Ayer se levanta la ocupación, como bien decías, porque, bueno, compañeros se movieron a Montevideo para ocupar el CFE. Porque, bueno, vemos que esto, ¿no? Que como la centralidad de Montevideo cuarta un poco nuestras formas de lucha porque ocupamos y es como que acá no estuviera pasando nada. Y está todo el país movilizado, está todos los centros, los CERP y los ICDs ocupados. Si en este momento capaz hay alguno que no porque levanta ocupación como nosotros momentáneamente para recuperar fuerza porque hay que transitar también todos esos espacios. Pero bueno, la realidad es que están en todos los departamentos movilizándose, hay marchas. Y bueno, la negociación por ahora no la vemos favorable, porque seguir eliminando 100 grupos y que el 70, o sea, la mayoría de los grupos estén en el interior, que con la dificultad que eso acarrea poder transitar formación docente, nos parece una barbaridad y no es viable. O sea, el conflicto sigue por ese motivo, más que nada. El otro día... En el día de hoy, me olvidé esto, se exige una reunión con el Consejo por parte de los estudiantes que están en Montevideo. Queda que hay varios centros del país reunidos allá, unando fuerzas y nada, que le están solicitando, porque ya que desde ocupamos, pedimos reuniones y las reuniones no llegan, bueno, se solicita, por eso nos movimos hasta allá y bueno, se solicita una reunión. El otro día le hacían una entrevista al presidente del Consejo de Formación en Educación, al profesor Fernández Val, y decía que hay casi 400 grupos que tienen como máximo 3 alumnos. ¿Puede ser tanto eso así o es un error de imprenta? La verdad que la respuesta hacia que yo te diga, bueno, sí hay 400 grupos, no la tengo porque no tengo. Por ejemplo, esto... De decir, bueno, o sea, hay 100 grupos que se eliminan, lo hicieron los docentes poniendo en ¿cómo se dice?, en conjunto todo lo de cada centro, ¿no? Porque no es fácil tampoco poder abordar qué grupos se recortan y demás. Claro. Pero sabemos que hay especialidades que no son muy abundantes los estudiantes porque por sus características, no sé, matemáticas, física, pero que son necesarias porque hay un déficit de docentes en esas áreas. Que después pasa que en secundaria no hay docentes, faltan docentes, entonces digo, por eso se mantienen también los cursos abiertos, ¿no? O sea, se cuida también que ese alumnado, por más que sean 2 o 3, continúe la carrera. Y pensando también, o sea, ¿qué discusión le estamos dando a la formación docente? O sea, es solamente una cuestión cuantitativa de cuántos estudiantes están cursando, da para preguntarse. Cuando uno, por ejemplo, siempre, por lo menos en el interior, siempre se escuchaba, ¿no? Hay una escuela abierta, así vaya un estudiante solo en el interior del país. Va a haber una maestra, aunque solo haya un estudiante. ¿Por qué? Porque se garantiza el derecho a la educación. O sea, hay un trasfondo mucho más abarcativo, ¿no? Claro. Nosotros no estamos acá peleando solamente por lo que es más rentable presupuestalmente. No, estamos luchando por una calidad educativa. Y una calidad educativa significa que uno tenga las oportunidades... realmente que uno tenga las oportunidades en el interior del país y que cada uno pueda estudiar y no tenga que moverse a Montevideo, porque en sí lo que vemos que este recorte está centralizando también un poco eso. Sí, además. Entonces, hablábamos la otra vez con la... que parece tan banal como decir, bueno, hay solo 2 o 3 estudiantes, invisibiliza que esos 2 o 3 estudiantes tienen la oportunidad en su región, o capaz no es su ciudad y se tienen que mudar a Salto, pero bueno, o Rivera, o Artigas, pero tienen cerca, es decir, tienen mayor facilidades de optar a eso. Sí, tal vez con la visión de Montevideo es complejo a veces entender esto, pero lo hablábamos con legisladores y lo hablábamos también con la presidenta del sindicato de los docentes allí de Formación y Educación, y nos marcaba que es una visión bastante mercantilista esta, ¿no? Porque en realidad no es lo mismo 4 o 5 alumnos en un departamento del interior, en algún departamento fronterizo, que pensar aquí en Montevideo. Obviamente que hay cursos que tienen 4 o 5 alumnos, pero son importantes porque si no, finalmente, si no tienen esa apoyatura, no tienen posibilidad de poder seguir con su carrera educativa. Exactamente. Ahí está la importancia y creo que esto, que la discusión no se vaya simplemente no es válido o no hay presupuesto para mantener a 2 o 3 estudiantes. Me parece que no estaría siendo por lo menos la línea de discusión, me parece que no. Y el peso, y bueno, cuando estas cuestiones se plantean, también uno tiene que darse cuenta que la lucha es por un presupuesto justo para la educación. Claro, claro. Y que es calidad educativa también para el día de mañana y para que, nada, para tener docentes cualificados en secundaria y demás. Florencia, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, bueno. Y quedamos a la orden como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.